La gente en nuestro continente, y especialmente los jóvenes, están tremendamente desilusionados por cosas que pasan, por la situación social, política, económica de nuestros países. Perú, Dios tiene una palabra para ti. Estás en el corazón de Dios. Hombres y mujeres de Perú, quiero que sepan una cosa: Dios tiene planes para este país. ¿Cuántos lo creen esta noche? Pero así como los seres humanos buscan en muchas partes donde no pueden encontrar satisfacción espiritual, asimismo hay naciones que se alejan y buscan en muchos lugares soluciones a sus problemas. Y no que diga yo que la solución a nuestros problemas como naciones latinoamericanas sean fáciles, pero estoy diciendo una cosa: hay un lugar a donde el hombre se tiene que volver primero si quiere que su vida entre en paz completa, y ese lugar se llama el corazón de Dios, nuestro Padre Celestial.